que se va a grabar. No, solo es audio. Una gripa tremenda. No importa, ya luego. De todas maneras va a salir escrita. ¿Me podría dar su nombre completo y su ocupación, por favor? Sus estudios. Soy la licenciada Nora Rodríguez Bravo. Soy nutrióloga. Estoy a cargo de la clínica de obesidad en el área de nutrición del Hospital de Especialidades de Centro Médico Siglo XXI. Y pues acá estamos. Okay. Tomando en cuenta que el 50% de la población mexicana es pobre, ¿por qué cree usted que seamos el primer país a nivel mundial con obesidad? Precisamente, la pobreza es una de las características que van fomentando en parte la obesidad. Pero no es el único factor, de hecho no podría tratarse la obesidad con educación. Obviamente al ser un país pobre, pues no tenemos educación, ¿verdad? Básica. Y la alimentación hoy en día, pues debe ser un factor predisponente para educar a la gente, la alimentación. Somos un país muy rico, con muchos alimentos de todo tipo, con muchas fuentes de nutrientes, de proteínas, de vitaminas, minerales, grasas, pero no sabemos usarlas, estamos en un desequilibrio. Aquí lo importante sería empezar a aprender qué contienen los alimentos para saber en qué proporción los podemos usar. Sí valdría la pena hacer masiva la información. Sí, porque una cosa es ser obeso, pero no puedes estar nutrido a la vez, ¿no? Además, sí, una cosa es la malnutrición, desnutrición y la obesidad, ¿no? O sea, puede estar ligada una con otra, ¿cierto? Sí, porque en primera instancia se podría pensar que, o sea, si no tienen dinero, si son pobres, ¿cómo están obesos, no? Pero eso ya vemos que es consecuencia de una mala alimentación, aunque coman poco. Sí, está cargada, es una alimentación cargada de carbohidratos y de grasas principalmente, ¿no? Creemos que la proteína es sumamente cara, sí tiene su valor, pero también se puede equilibrar la fuente de proteínas en tanto a cereales, leguminosas, o proteínas de cárnicos o de origen animal como el huevo, la leche, ¿qué otras? Pues proteína de frijol y arroz en combinación puede darnos la cantidad, más no así la calidad, uh-huh, ¿verdad? Que esperaríamos. Uh-huh. Ok, ¿por qué cree que, bueno, primero, ¿sabe acerca de la Estrategia Mundial sobre la Alimentación, Actividad Física y Salud implementada por la OMS en el 2006? Sí, de hecho, son objetivos, ¿no? Uh-huh. A lograr en el mundo, en realidad, porque habemos muchos países con obesidad. Esta se implementó en el 2006, se dio el banderazo. Desde el 2006 para acá vemos que en México ha aumentado la obesidad, no ha sido funcional esta estrategia. ¿Por qué crees? No es funcional porque no se ha aplicado. ¿No se ha aplicado No aquí en se México? Ha aplicado, en realidad, en pocas instituciones, en muy pocos lugares. Hay escuelas, pero en general privadas, que son las que han estado poniendo atención en la alimentación. ¿No? Pues sí ha hecho lo propio, pero no es suficiente. Hace falta más educación nutricional. Okay. Y en el ámbito internacional, ¿a qué país sí le ha sido efectiva esta estrategia? Bueno, desconozco ahorita, no tengo estadísticas reales, habría que fundamentar esta información. Okay. ¿Usted está de acuerdo con la ley que prohíbe la comida chatarra en las escuelas públicas? Sí, claro, así podrían fomentar ahí educación nutricional. De hecho, la educación se da con el ejemplo. Con el ejemplo, definitivamente, si les dices a los niños que no coman alimentos chatarra, refrescos de cola o en general refrescos, pero si tú, los adultos, lo tomamos delante de ellos en cantidades desmesuradas, es contradictoria, ¿no? La información que se le da a un niño, ¿no? Y además la exposición a los medios, los comerciales y todo esto, sí, también es demasiada, pero aún así, con todo y publicidad, si el ejemplo se diera en casa, por los adultos, los niños lo seguirían, definitivamente. Sí, pero también creo que no se podría reducir solo a prohibirlo en las escuelas, porque vemos que en las escuelas donde está prohibido este tipo de comida, saliendo, ahí luego están un buen de puestos. Así es, como usted dice, los medios en la familia, debe ser un fenómeno más integral, ¿no? Regreso a la educación nutricional, porque si tú y yo tenemos la educación nutricional suficiente, aunque vendan comida chatarra a cada dos pasos que tú camines, no lo vas a comprar. Vas a preferir invertir tu dinero en algo que te nutra. Es decir, si tienes 10 pesos, ¿qué prefieres comprar, no? Si vas a elegir unas papitas algún alimento chatarra, o con 10 pesos por lo menos una quesadilla, ¿no? Ya estás pensando qué contiene la quesadilla, si le puedes poner con verdura o un poquito de carne o queso y verdura, lo que tengan, ¿no? Pero tienes que pensar en la información y en la inversión de tu poco dinero que tengas en la calidad de los alimentos. De ahí que vuelvo a lo mismo, la educación nutricional. Si tú sabes comparar los contenidos de los alimentos, vas a comenzar a tener esa conciencia que te hace seleccionar y pensar en ti. De hecho, la obesidad extrema o la obesidad mórbida, se le llama, que es lo que más manejamos aquí, es ya un problema en base a distintas circunstancias. Nosotros tenemos el problema de la obesidad con diferentes causas. Evidentemente, una es la dieta, que hay que aprender a utilizar los alimentos. Otra es la falta de ejercicio, que tampoco nadie nos educa a hacer ejercicio. Y podemos seleccionar este tipo de información, qué tipo de ejercicio me conviene, qué tipo de ejercicio no me lastima las rodillas, la cadera, los tobillos, qué tipo de ejercicio puedo hacer en mi casa. Aquí la situación más importante es querer hacer ejercicio, querer llevar una alimentación adecuada, querer observar mi salud física. Para eso, la obesidad también tiene causas importantes que vienen de problemas endocrinológicos, problemas en tiroides, en hipófisis, entre otros. Y sobre todo problemas psicológicos. Evidentemente, los alimentos han llegado a ser una gran fuga de problemas, fuga de la realidad. Muchos psicólogos le llaman adicción. Es una adicción más, así como muchos tenemos fugas o podríamos tenerlas en el alcohol, otros la pueden tener en el cigarro, otros la comida, así es, entre muchas otras drogas o adicciones que podríamos utilizar. Sí, podemos también pensar que esta parte de la autoestima pues no está bien trabajada o nunca ha sido tratada. O podemos traer problemas desde la infancia, adolescencia, etapa de adultos, casados, solteros, con hijos, sin hijos, ¿sí? Donde cada etapa va marcando tu vida. Y si no superaste algún problema en alguna de esas edades, pues te va afectando y vas tratando de evadir tu realidad en lugar de enfrentarla o confrontarla y tratarla. Entonces, desde distintas etapas de tu vida vas buscando salidas fáciles y muchas personas aprendemos a adquirir consuelo con los alimentos o desde niños aprendimos a recibir amor mediante los alimentos. Sí, esa es una parte muy importante porque ahí se enlaza, está muy, muy entrelazado las emociones en los alimentos. En México somos muy cariñosos y somos muy, tendemos a demostrar el amor o el afecto o atenciones mediante alimentos, mediante dulces, sí, o también gratificaciones. Si terminas tu comida, te doy dulces. Si haces tu tarea, te doy dulces. Y así. Entonces, la educación, eso es educación. Volvemos a lo mismo. Esa educación la traemos desde niños. Y ahora cambiar la imagen del amor, pues es distinto. También nosotros, aún siendo adultos, tendemos a darnos esas gratificaciones. ¿Por qué es viernes? Pues podemos tomar, no sé, un poquito de alcohol o un mucho, ¿verdad? Dependiendo de la ocasión. Sí, dependiendo de la ocasión, las circunstancias. O mucho alimento, o alimento muy grasoso, alimentos llenos de harina, llenos de hidratos de carbono. Entonces, es más difícil tener esos cuidados, porque se pierde la perspectiva entre me lo merezco y si en realidad me conviene. Y si lo necesito también. Y si lo necesito, ¿verdad? Evidentemente, pues una carga importante de alimentos, pues no la necesitamos. Y un equilibrio en el peso no es otra cosa más que un ejemplo. Si tú consumes alrededor de 3,000-4,000 calorías diarias, contando refrescos, contando alimentos chatarras, más tu comida normal, pues puedes estar ingiriendo normal una cantidad entre 3,000 calorías y 4,000, días más, días menos. Pero si tu actividad física real, diaria, es de un gasto de 1,000 calorías, de 1,500, pues diariamente estás acumulando qué cantidad de calorías, entre 2,000-3,000 calorías, ¿no? Diario, y eso pues se convierte en energía y en kilogramos, por supuesto, de grasa. Tu cuerpo no tiene ningún lugar donde guardar azúcares, sino se tienen que transformar a triglicéridos, y tu tejido adiposo está basado en triglicéridos. Las concentraciones de colesterol por consumos de grasa de origen animal, generalmente, pues cuando rebasas las cantidades normales que puede utilizar tu cuerpo, pues es cuando comienzan a estar circulantes en sangre, al igual que los triglicéridos, pero vienen de harinas, a grasas, azúcares en exceso, sobre todo los triglicéridos, son azúcares y harinas las que se transforman a grasas. Y entonces sí, dependiendo de la constitución genética, de la composición genética de cada individuo, pues es como afectan en algunas personas con la obesidad y en algunas otras personas con alteraciones en sangre, ¿no? Como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y otras afecciones. Okay. La obesidad se presenta cada vez más en personas de menor edad. ¿Por qué cree que se dé esto? Sobre todo la inactividad y la ausencia de la mamá. Ahora ya las mamás trabajan, es una fuente de ingresos a la familia. La mamá definitivamente pues ya encarga a sus hijos o los deja solos muchas de las veces. Y pues esta falta de presencia de la madre. La orientación. Además de la orientación, pues ¿quién prepara los alimentos? Sí. Ya ocupan comida rápida o comen en la calle o dejan a su alcance por lo menos galletas y dulces, les dan dinero y también la madre busca pues compensar esa falta de afecto, de amor para sus hijos, pues comprándoles lo que le pidan cuando está lejos de dar la calidad de amor, porque pues también no sabemos dar amor. No sabemos demostrar el amor más que con cosas materiales. O materiales, ¿sí? Y en este caso, pues, como allá en general cosas materiales son muy caras, pues por lo menos con los alimentos, ¿sí? Y ya se cubren dos necesidades, ¿no? Una, la de dar alimento y satisfacer, y otra, estoy dando ese afecto que no doy cuando no estoy, porque no estoy, simple y sencillamente. Y pues, amén de esta parte que no está la mamá, pues los niños ya no salen a jugar, esta parte de inseguridad, no les pueden permitir salir solos, tiene que haber una persona adulta acompañándolos para que hagan una actividad física importante, porque pues evidentemente la computadora y los juegos de video, pues es un ahorro de energía impresionante, es un ahorro de energía. Entonces, consumen alimentos y no los gastan, es a lo que nos referíamos, ¿no? Puedes consumir, aunque un niño comiera 2,000 calorías, 1,500 calorías, pero si quema la mitad, va a reservar la otra mitad de caloría, ¿sí? Eso es muy sencillo. Tendrán que disminuir el consumo de alimentos, de energía, y aumentar la actividad física para que se utilice la reserva. Definitivamente es la única, porque en primer lugar, en los niños se prohíben dietas es totalmente estrictas o exageradas, o medicamentos o tratamientos invasivos están prohibidos. Indudablemente habrá que enseñar a los niños. Se debe enseñar, yo creo que a todos los niveles ya, una forma de alimentación correcta, sí. Desde cualquier edad, los niños son sumamente inteligentes, ahora están muy despiertos de sus sentidos, su inteligencia, su capacidad de comprensión es muy valiosa, es importante. Yo creo que de ahí podríamos tomar los ejemplos. Porque una cosa es que sí prohíban los alimentos chatarra, que les prohíban comer, pero tampoco la prohibición es la panacea para cubrir esta necesidad de obesidad. Yo pienso que lo mejor es la educación nutricional en todos los niveles. Ahorita hay pues muchas escuelas con licenciadas de nutrición recién egresadas que podrían cubrir esas necesidades. Pienso yo que se podría manejar la educación primero que nada en maestros, en primarias, en maestros de primarias, y los maestros a su vez dedicar cierto tiempo a distribuir esa información en los niños. Más así, más adelante, pues, en las juntas con los padres de familia, educar a los padres de familia, o directamente nutriólogas que asistan a las primarias a impartir información nutricional, educación nutricional a nivel de infantil, a nivel adultos, a nivel adolescentes, cómo va repercutiendo en la obesidad o la desnutrición o la malnutrición en cada una de sus etapas, incluso en grupos de INSEN, en grupos también ofrecer educación nutricional. ¿Por qué? Porque la edad no es un inconveniente para bajar de peso. Definitivamente aquí hemos tratado pacientes arriba de 75 años, los cuales bajan de peso a la misma velocidad que una persona madura o un adolescente. O sea, hay casos especiales que sí hay que tratarse, pero definitivamente la edad no es un inconveniente para bajar de peso. Pausa. Ahí les caigo. Ajá, están cordialmente. Okay. ¿Qué tan conveniente cree que sea la cirugía para contrarrestar, entre comillas, la obesidad? Ay, pues es una opción importante, pero obviamente no se puede operar a todas las personas que tengamos obesidad en la República Mexicana. Es un costo impresionante. Pero hay casos donde es urgente que baje de peso. De hecho, por eso se llama obesidad mórbida, porque hay personas que definitivamente, si tardan demasiado en bajar de peso, pueden morir. Hay afectaciones ya cardíacas, de trombos, de infinidad de situaciones donde ya el cuerpo está comprometido y definitivamente hay que hacer algo al respecto y rápido. Ajá, entonces sí. Y aún así, el paciente que pudiera ser candidato a una cirugía bariátrica, se va midiendo. Un paciente, para que pueda ser candidato, definitivamente tiene que tener un buen apego a dieta. Operados o no operados, tienen que aprender a comer. Sí, definitivamente ha habido casos donde, pues sí, vuelven a subir de peso, porque no han comprendido la importancia o el valor de los alimentos, ¿sí? Entonces toman como la vía rápida, ¿no? Y creen que con eso ya exactamente, esa vía rápida, pero sí tienen que estar preparados psicológicamente y nutricionalmente. Sí se les da una dieta prequirúrgica también, pero de hecho lo más recomendable es que por lo menos unos 6-8 meses antes de su cirugía tengan ese lapso para haber aprendido a comer y controlar sus compulsiones, también basado en una terapia psicológica. La terapia psicológica es soporte de la terapia nutricional en estos pacientes. Generalmente son pacientes muy ansiosos, muy ¿cómo te diré? Pues sí, son ansiosos, aprensivos, impacientes. Impacientes. Es parte de la personalidad de la obesidad, ¿no? A veces son un poco chantajistas, un poco manipuladores. Hablemos de eso, de la personalidad, del aspecto psicológico de las personas que padecen obesidad. ¿Cuál es el perfil psicológico que tienen? Bueno, eso sí ya lo tenemos que tratar con la psicóloga, pero lo que aquí se denota en la consulta de nutrición, los comportamientos que están más ligados a las compulsiones de alimentos, de la ingesta de alimentos en cantidades importantes y en una forma rápida, es ansiedad o estados depresivos importantes. En estos estados depresivos importantes aparecen pérdidas. Generalmente ellos denotan un divorcio, la pérdida, la muerte de algún familiar cercano, el que se haya ido un hijo, una hija de su lado, el que las cosas no sean tal y como ellos quieren, a la hora que ellos quieren. Una parte importante que he observado es que ellos no les gustan los límites. Los pacientes con obesidad no saben poner límites y no saben obedecer límites. No quieren tener límites. Esto hasta que lo van trabajando en una terapia psicológica. Con límites me refiero a que son personas que no les gusta medir las cantidades de alimentos. Todo tiene que ser en volúmenes. Manejan muchos extremos, ¿sí? Pero en todo, en cantidades, o todo o nada, o en emociones. ¿Me quieres mucho o no me quieres nada? Y entonces son motivos de gozo y alegría, o motivos de depresión y ansiedad extremos. Entonces ellos tienen que trabajar en gran medida este manejo de los límites. Sí, además también suelen a querer o a hacerse cargo de muchas personas. Suelen ser buenos hijos, buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas. Y son buenos para toda la gente que les rodea, pero no son tan buenos para sí mismos. Están acostumbrados a resolver a otros y no resolver lo propio. A ver y tratar de hacer por muchos y no por sí mismos, ¿sí? Cuando les estoy explicando una dieta, generalmente están pensando a quién le va a servir, menos a ellos, ¿sí? Cuando aquí comenzamos a tratar el tema de obesidad, se les explican las causas y se les dice que la parte más importante, que sí, una parte importante es la dieta, el ejercicio, el endocrinólogo y el psicólogo. Pero la parte más importante del tratamiento de la obesidad es uno mismo. Si yo no me cuido a mí, podré ir con los mejores médicos de México, con los mejores hospitales, a los mejores tratamientos. Pero si yo no decido hacerlo día con día, pues no va a haber hospitales ni médicos que puedan ayudarme, porque yo no quiero ayudarme a mí. Definitivamente, la persona que quiera salir de la obesidad tiene que estar muy consciente que significan cambios de estilo de vida. Si sigue con las mismas actitudes, va a tener los mismos resultados. No puede esperar que cambie algo en su vida, ni emocional, ni físicamente, porque no mueve un dedo la persona. Tiene que estar consciente de que debe hacer ejercicio, que no hay magia, que no hay cosas mágicas, ni pastillas, ni nada de lo que nos puedan vender, más que hacer ejercicio en la medida de lo posible y cada vez irlo aumentando más, porque esta parte es muy importante, de realizar estos cambios en la vida, porque la obesidad definitivamente tiene que lograr el cambio de estilo de vida, y eso significa cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar con respecto a los alimentos. Porque si yo sigo sintiéndome deprimida y me refugio en los alimentos, o si yo sigo pensando que los alimentos me van a resolver o que es la mejor forma de vivir, y si yo estoy viendo mi cuerpo que se está afectando y no cambio nada, pues no puedo esperar nada. Definitivamente tengo que estar consciente de que este estilo de vida con la obesidad ya no me gusta, o ya no me funciona, o ya no la quiero. Ahora quiero viajar, quiero hacer muchas actividades, quiero abrocharme las agujetas, quiero valerme por mí mismo, quiero valer, quiero tener una tercera edad digna, sin tantas enfermedades, o valerme por mí mismo, ¿sí? Entonces hay que pensar qué quiero para mí, para poder decidir si realmente quiero bajar de peso o no quiero bajar de peso. Muchas personas dicen, yo ya intenté todas las dietas del mundo y sí se lo creemos. Y por supuesto que es verdad, que se ya usaron todas las fajas y cremas y pastillas y tratamientos baratos, y caros y baratos, ¿sí? Ya han ocupado todo, pero definitivamente, y algunos les han funcionado, pero aquí lo que tienen que pensar es, ¿por qué volví a ganar peso? O si empiezo a bajar, ¿y por qué vuelvo a subir? Generalmente ocurre un proceso de sabotaje, ¿sí? Pueden ser varias causas. A veces ellos mencionan que ese sabotaje es porque me da miedo bajar de peso. A veces han vivido cosas difíciles en su infancia o adolescencia, no lo sé, donde incluso violaciones o agresiones de todo tipo hacia su persona, y no quieren volver a ser delgados o tener buena figura porque los molestan, los o las molestan. Entonces dicen, no, inconscientemente, no, mejor no bajo de peso. O otras personas, no, si bajo de peso me van a cargarle la mano en el trabajo o voy a tener mayores responsabilidades, no, mejor no bajo de peso. ¿Sí? O no, ¿qué va a pasar si yo adelgazo? Mi esposo puede celarme muchísimo o mi esposa puede celarme muchísimo. No, mejor no bajo de peso. Tienen ciertos miedos que habría que tratarlos definitivamente en una terapia psicológica, ¿sí? Y también muchas de las ocasiones llevan las dietas, pero solo por un mes o dos meses, y sí les funcionan, pero solo lo hacen para justificarse ante la familia que los molesta, que les dice, que les insisten los médicos también que bajen de peso y todo. Lo hacen para acallar un poco, ¿no? Esa presión social de que deben de bajar de peso. Pero definitivamente tienen que tratar las causas, todas las causas de su obesidad. Entonces, okay. Viendo ya que es un fenómeno tanto físico como psicológico, inclusive social, por este aspecto de los medios de comunicación, la globalización, e inclusive usted ya lo mencionaba que las mujeres ya trabajan, ¿qué debiese hacer el gobierno federal y en particular la Secretaría de Salud Pública para, si no contrarrestar, al menos contener o mantener en un nivel, digamos, aceptable este problema? Pues definitivamente lo he mencionado. Ojalá y así como se... Es una idea, ¿verdad? Pero pudiera mejorarse. Así como se hizo una promoción intensa, importante sobre la educación de los cuidados cuando fue la influenza, ¿sí? El H1N1. Yo creo que similar podría funcionar distribuir información nutricional sobre el uso de los alimentos y el ejercicio, que aunque sea en tu casa, puedes hacerlo. Ya fomentar esa cultura, ¿no? Que así como fue... Y que sea constante, ¿no? Constante y pues en las primarias, ¿no? Como lo mencionabas, en las primarias, la educación nutricional a maestros para que a su vez bajen la información a los niños o directamente a los niños, a los adultos en centros de trabajo o en todo tipo de lugares donde se reúnen mucha gente, pues empezar a distribuir información nutricional masiva. ¿Y qué opina acerca del peso que tienen los medios de comunicación masiva en este aspecto, ¿no? No solo en la obesidad, sino también en otras conductas y en otros padecimientos en la comunidad. ¿Cómo ve usted este cambio? Porque vemos que antes no se veía tanto este bombardeo, ¿no? De publicidad. ¿Cómo ve usted este problema? Ay, pues sí, la publicidad ha influenciado nuestras formas de vida, ¿no? En todo. En todo y en todos. En toda persona que tengamos un televisor, un radio, estamos expuestos a la información que los medios manejan. Pero definitivamente la cultura es la que te hace tomar las decisiones para cuidarte, ¿no? Cuidarte de lo que compras, de lo que haces, de cómo vives, del ejercicio que haces, cómo inviertes tu dinero, cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tu energía, cómo inviertes tus pensamientos y tus sentimientos, ¿no? Tenemos una, pues, carencia de educación, de formas de vida saludables. Entonces, pues, a lo que estamos expuestos, pues, a los programas de violencia, los programas de, ¿no? los comerciales, alimentos, chatarras, alimentos industrializados. Y caemos por la falta de educación. Y caemos por la falta de educación, definitivamente. Entonces, pues, poco a poco tendríamos que hacer algo al respecto, por lo menos cada quien con su persona, porque a veces ni con tu familia. Definitivamente, cuando alguien está decidido a cuidarse, lo va a hacer. Si tú piensas siempre en aplicarlo en tu familia o en la gente que te rodea, sin antes aplicarlo en ti, pues es difícil que tengas esa calidad moral, así es, para que pueda la gente creer en tu palabra. Definitivamente hay que pregonar con el ejemplo, ¿no? Lo que mencionabas al principio, ¿no? Así es. Si, ¿cómo le enseñas a tu hijo que no coma tal cosa si tú le estás enseñando? Así es incongruente. Pero bueno, fíjate, el hecho de que las personas siempre piensen en sus familiares, eso es muy bonito, eso habla de que, pues, el amor familiar es lo primero en México. Y está bien, solamente que es necesario que uno comience a aplicarlo en uno mismo. Cuando a un paciente obeso, su familia le dice, tú no comas, tú no debes de hacer lo mismo que nosotros, tú no tomes refresco, tú no esto, y lo atosigan o le exigen que él no debe hacerlo, ya por el hecho de haberlo presionado, por el hecho de minimizarlo o de etiquetarlo, ya inicia una conducta de rebeldía. Y si no lo iba a hacer, ahora sí lo va a hacer. Lo más importante para ayudar a un paciente obeso es respetar su forma de vida, sea o no sea la más adecuada. Desde ahí empezamos a disminuir la ansiedad, porque estamos disminuyendo la agresión. Darle esa seguridad, ¿no? Darle esa seguridad y disminuir la agresión, porque es una forma agresiva. Yo creo que a nadie nos gustaría que nos quiten algo que nos gusta mucho de la mesa, o que no, nos hagan sentir culpables, o no, ya vamos a tener que iniciar por respetar la forma de vida de cada persona. Si es obesa, es un problema mayor. Es un problema, la obesidad creo que es de las enfermedades más difíciles, porque la obesidad definitivamente es una enfermedad. No se ha visto como tal. Muchas personas solamente creen que tengo diabetes o tengo hipertensión y trato la diabetes y trato la hipertensión, pero jamás tratan la obesidad, porque no se ve como enfermedad. Y aún así está sucediendo, todavía no se diagnostica como enfermedad. Sí, todavía no, los médicos todavía no. ¿Usted tiene la enfermedad de obesidad? No, no está. No está dicho como tal. Y ¿no? es por eso que no se preocupa la gente. Por eso no se trata la gente. Exacto. Y la gente hace más caso, ahora sí que a los médicos, que al personal paramédico, ¿no? Sí. Como nosotras. Sí. Pero poco a poquito se está creando la conciencia, ¿no? De cuidado nutricional y se le está dando el valor a las nutriólogas y a la nutrición y la importancia, ¿no? Que tiene el cuidado. Incluso lo vi hace rato en este hospital. Llegué hace como una hora y usted no estaba, entonces me pasé buscando como media hora y ¿dónde está el departamento de nutrición o obesidad? No, pues no sé, nadie sabía. No, es nuevo, esto es nuevo, ajá. Ah, yo pensaba que entonces... Y de hecho todavía falta un poquito más, de hecho, de infraestructura. Sí, todavía se falta, bueno, hace falta desarrollar. Y se ven las estadísticas que una gran mayoría de la población obesa es mujer, son mujeres. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué cree que se dé más en mujeres? Qué pregunta más interesante, ¿eh? Fíjate que de los pacientes que aquí se han tratado, pues sí, muchos son mujeres, también hay una cantidad importante de hombres, pero sí, las mujeres en el interrogatorio que se les hace, denotan o comentan, que se les pregunta, ¿a qué edad iniciaste a subir de peso? Una buena parte que en corto yo creo voy a tener la estadística de este servicio. Iniciaron con una obesidad leve desde la infancia y se acrecentó o incrementó en una forma impresionante posparto. Después del primer parto, del primer hijo o segundo hijo, descuido total para la mujer. Su vida entera es para sus hijos, su esposo, sus padres, sus hermanos, sus vecinos, toda la gente que le rodea, excepto para ella. Por eso. No había visto ese punto y es también muy interesante. Es lo que a mí también me ha llamado mucho la atención porque es una pregunta clave para mí, a partir de qué edad inició a subir de peso. Ah, ok, pues fue a los 20, a los 25, después de mi primer embarazo, después de mi segundo embarazo. A partir de ahí fue el descuido total. Y a partir de ahí divorcios. Ya son circunstancias psicológicas que marcan, pero más son posparto, obesidad posparto, donde se quedan con la imagen de que pues sí puedo comer todo lo que yo quiera porque estoy embarazada, tengo una mala información nutricional y aunque han tenido problemas en el parto o sí, de una toxemia del embarazo, por ejemplo, sube la presión, no, ya olvidan de tener cuidados en absoluto para ellas mismas, y ejercicio, pues mucho menos, ya están dedicadas a llevar a sus hijos, o a su trabajo, o a sus parejas, a menos a ellas, pueden dar de desayunar muy puntualmente a sus hijos, a sus esposos, a toda su familia, y ellas pueden ver desayunar a todos menos a ellas. Pueden darles de comer puntualmente a todos menos ellas. Muy amorosa. Sí, se vuelven atentas con todo el mundo menos con ellas. Y de ahí que más adelante los problemas psicológicos son de que pues esperan recibir el amor de los hijos o del esposo o la pareja. Y si es nulo o es poco o no es el que ellas esperan o de la forma que ellas esperan, comienzan a caer en depresión y a tener la fuga mediante los alimentos o evadir su realidad mediante los alimentos. Es a lo que volvíamos, a una de las causas importantes. ¿Y cómo ve usted a la población que sufre de obesidad? Es decir, ¿cómo aceptan que tienen obesidad y cómo aceptan el tratamiento, ¿no? Porque hay muchas, bueno, yo he visto que hay muchas personas que no aceptan que tienen obesidad, que están bien y que no quieren ir a un tratamiento, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve esa cuestión en sus pacientes? Es también una observación interesante. Estos pacientes, evidentemente, al llegar aquí es porque ya aceptaron su obesidad. Pero una gran parte en la República, de las personas que no se tratan, pues simple y sencillamente es porque no han aceptado su obesidad. Y sí es evidente porque ellos mismos comentan que en su casa no hay espejos. Simple y sencillamente no hay espejos. O un espejo pequeñito donde solo ven su rostro. De ahí una característica, un detalle, un pequeño detalle que te habla o que te dice de que mejor no veo el problema, entonces no existe ningún problema. Si no lo veo, no existe. Entonces no hay nada que aceptar, no hay ningún problema. Y mientras a mi alrededor hay alguien que me abroche los zapatos, a mi alrededor hay alguien que pues mejor va y camina por a la compra de algo a la tienda y yo no camino, mejor que vaya el niño, que vaya alguien más, que no sea yo. Y generalmente las madres, las esposas, las hijas, tendemos a consentir a los papás, a los esposos, ajá. No, yo voy por él. No, tú no te muevas. O están acostumbrados a ese, ¿cómo se dice? Paternal, ese patriarcado, este patriarcado donde el papá ya fue a trabajar, ahora a todos le acercan todo. Sí, él y está cansado. Es el estereotipo que ven en los medios, ¿no? Así es, no, de hecho es una realidad en México, o sea, pues tenemos una cultura todavía machista, todavía donde pues el papá ya trabajó, merece todo, aunque la mujer también trabaje y el mismo horario y el mismo trabajo, el mismo todo, pero el que merece las atenciones es el varón. Todavía así sucede. Entonces, igual con las niñas, ¿no? El niño, el hombrecito es el que va a trabajar y todo. Todavía hay muchos, una gran población en México que piensa así, ¿no? En el machismo. Okay. Otra cuestión un poco internacional. De América Latina, no somos el país más rico, pero si bien tampoco somos el más pobre. Vemos que en Centroamérica y en Sudamérica hay países muchísimo más pobres que nosotros, con menor educación en todos los sentidos. Pero aún así, les ganamos en obesidad. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué cree que surja esto? Obviamente no tiene datos así duros de lo que sucede allá y lo que sucede aquí, pero ¿por qué cree que se dé esto? Mira, es muy posible que sí, la cercanía a los Estados Unidos y que allá se genera una gran cantidad de alimentos con niveles impresionantes de grasa, así, de todo tipo de grasa. Pues está la accesibilidad de ese tipo de alimentos aquí en México. Es la accesibilidad a ese tipo de alimentos. Que inclusive con muy poco dinero, vemos en la calle cuatro hot dogs por 10 pesos, ¿no? Sí. En vez de, como dices, comprarte una quesadilla con verduras. Por lo menos, ajá, y contiene maíz y contiene verdura y un poco de proteína, ¿no? Pero es esa falta de educación, ¿no? Donde nos dejamos influenciar por la cercanía de un país con otra educación, que bueno, también ya el grado de obesidad en Estados Unidos pues es impresionante, ¿verdad? Sí, y pues sí, la cercanía de esa educación, de facilitarnos los accesos a esos alimentos y no facilitarnos el acceso a la fruta, a la verdura, que somos un país de que produce bastante fruta y la consumimos muy poco o nada. Y de hecho mucha gente piensa, no, fruta no porque voy a engordar, pero harina sí, ¿no? Aunque te engorde. Entonces, eso no hay problema, así es. Sin embargo, la fruta te aporta vitaminas, te aporta fibra, te llena, te da volumen a los alimentos y satisface una parte importante de los requerimientos nutricionales que necesitamos. Además, las vitaminas de las frutas son cofactores también de minerales, que están en verduras y de proteínas que están en carnes o origen animal. Ahorita que tomas, que tocas esto de la verdura y la fruta, ¿no? Ajá. También vemos que es como consecuencia de la globalización, ¿no? Al entrar el mercado estadounidense, al mexicano se desplaza a los campesinos, a toda esa gente que, así es, que pues proveía de fruta y de verdura a la población, y en cambio llegan transgénicos, llegan estos alimentos chatarra, también podría ser un problema, ¿no? Sí, pero definitivamente está en uno. Sí, porque obviamente todo está, digamos que, que sí, que cuesten un poquito más, pero si tú haces cuentas de cuánto te gastas en alimentos chatarra, la verdad es que no gastarías más en alimentos nutritivos. Eso es una realidad. Aquí he hecho cuentas. ¿Ya pagaste? Ah, sí.